Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Braulio López y Pepe Guerra fueron los Olimareños, un dúo uruguayo que sigue vigente a ambas orillas del Plata. El sonido de sus voces es inconfundible. Si bien su autor fue José Carvajal, el Zabalero, aquellos versos que empiezan con "sentados al cordón de la vereda" quedaron para siempre identificados en la memoria popular con las voces de los Olimareños. Durante 30 años, este dúo, surgido en una pequeña ciudad del interior uruguayo, edificó una obra tan vasta como influyente, que vistió con una identidad propia al folclore de su país, a la vez que lo pintó de colores latinoamericanos. ¿Saben con qué dolor de tus lares me despido? No saben con qué dolor, óigalo bien, de tus lares me despido. Ayer tarde estaba yo cantando muy divertido. Ayer tarde estaba yo, señores, cantando muy divertido. Recordando para mí, ay, para mí, aquellos llanos queridos. Recordando para mí, oiga, compadre, aquellos llanos queridos. Con caballos y novillos, con el viento en los palmares con caballos y novillos. Todo aquel que fue llanero y al ver sabana suspira, todo aquel que fue llanero, compadre, y al ver sabana suspira, se acuerda de su caballo, de su caballo, de su soga y de su silla. Se acuerda de su caballo, oiga, compadre, de su soga y de su silla. ¡Échale! Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar dos discos, Tierra Negra y Los Olimareños, grabados por este dúo en 1992 en Canadá. Música. Caminando pa' la colonia, tres arroyos de distancia, me le volqué pa' la zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobre agua, no sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha. Venía de un pago muy frío, traía enferma mi guitarra. Tal vez extrañaba el nido de cobijitas moradas, donde juntos aprendimos a modelar la chamarra, a semejanza del pueblo, pa' que por el pueblo hablara. Qué lindo es volver al pago, pa' copiarle las tonadas, cuando la lluvia se vuelca por los techos de mediagua, pa' sentir olor a humo, pa' pisar la tierra blanda, pa' hacerle fiesta a los perros y poder vivir en calma. Qué lindo es volver al pago, ese de olor a foscata, pa' charlar con los vecinos, amargueando de mañana, pa' sentir llorar el viento cuando se cuela en las ramas, y en la noche de tormenta la plegaria de las ranas. Qué lindo es volver al pago y encontrar lo que hacía falta, cariño, amor y consejos, calor de hogar y esperanza, en dos viejitos divinos, bien cargaditos de cana. Qué lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma, rumbeando para la colonia, tres arroyos de distancia, me le volqué para la zurda y me la topé acostada. Miren si será cerquita, que allí lo que sobre agua, no sé si me habrá entendido, yo le hablo de Villa Pancha, con don Rosendo, con doña Eustaquia, tomando mate por las mañanas, bajando higos, guasando choclos. Mire qué lindo con los vecinos, con la pequeña, con la Susana, con Alejandro paseando el perro. Pero qué lindo que está mi barrio, los ocalitos, los arenales, los cangrejales. Pero qué hermosa es mi Villa Pancha. El dúo Los Olimareños incorporó de manera pionera influencias que van desde el joropo venezolano a la guajira cubana, la chacarera y el vals peruano, la chamarrita y también el candombe. Trabajó con textos que reflejaban el sentir popular, lo que les costó la prohibición por las dictaduras uruguaya y argentina, forzándolos al exilio. Muchas veces se asocia al dúo Los Olimareños solo con un cancionero ligado a lo social y político, como si todo el resto no lo fuera explícita o implícitamente. Han dicho: nosotros no teníamos una polaridad en el repertorio. Hubo canciones que pegaron mucho con textos ligados a lo testimonial, pero también canciones de amor. Tratábamos de hacer un balance de todo eso. Callecitas de adoquines que harán vibrar con su canto los negros de roncas voces, los negros de duras manos, tan duras como la vida de ese sur montevideano, con sus rotos conventillos, pieza de 4x4, donde se amontonan hijos y sueños casi castrados. Al paso de las comparsas se vuelve un infierno el barrio de los gastados pretiles. Saluda el palomo macho, la danza de Rosa Luna sobre el antiguo empedrado. Tiritar de escobillero, la lonja vienen llamando. Y el enjambre de negrito, que son gorriositos pardos. ¡Yupa! ¿Ah? De las vías de Palermo saltan recuerdos de antaño cuando la diosa Lunarte plumeriaba su reinado en los calientes febreros con tamboriles quemados. Las noches de Yacumenza de vino se están pintando y en el convento del medio serpentean los volados. Revolotear de abanicos en las abuelas de barro, quebrando los almidones el parche de tantos años. Cuando levanta el repique, se eriza el inquilinato y es el grito de esta raza que se trepa a los tejados para cantar sus cantares tan libre como los pájaros. Con sus rotos conventillos, pieza de 4x4, donde se amontonan hilos y sueños casi cantados. La danza de Rosaluna sobre el antiguo empedrado y el enjambre de Negrito, que son gorrioncitos pardos. Cuando la diosa Gularte plumeriaba su reinado en los calientes febreros con tamboriles quemados. Las noches de Yacumenza de vino se están pintando. Fue fundamental el encuentro de Víctor Lima y Rubén Lena. Ellos dos fueron fundamentales para el dúo, ¿no? Ya en aquel tiempo estábamos muy influidos por el folclore argentino, que precioso, lindísimo, de zambas y chacareras y todo eso. Los chalchaleros. Los chalchaleros, los fronterizos, los quillaguasi, qué sé yo. Y precisábamos una. Yo recuerdo que Rubén Lena había viajado a Venezuela a un encuentro de maestros, ¿no? Y todos los, nos contaba él, todos los países cantaban sus canciones. Cuando le tocó a él, cantaban Adiós Muchachos, Compañeros de Mi. Y bueno, y cuando vino, vino con esa idea, ¿no? De hacer un cancionero que nos identificara a nosotros, ¿no? Cuando pase por Santiago, camine sin hacer ruido, porque en un rincón del pago está el cachilo dormido. Está el cachilo dormido con su ponchito de almohada, quizá buscando en el sueño el alma de la vidana. El alma de la vida, la florcita salafinera, llegando los carnavales, sería y volver chacarera. Llegando los carnavales, sería y volver chacarera. Donde cantan chacarera al llegar la tardecita. Al llegar la tardecita, corazón estremecido, anda el soco talareando para el cachilo dormido. Chilo dormido, florcita salafinera, llegando los carnavales, sería y volver chacarera.

de blanco, mezcla de blanco y de negro. Vamos, vamos de una vez al tambor de los morenos. ¡Oba! Baila, baila, pero piensa que la vida no es un juego ni un darse a la zampazón con dinero, sin dinero. Chacha mulato, te va de acá. Chacha mulato, venga de ahí. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tambor. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tambor. Piensa mejor con el estómago lleno. ¡Opa! Baila, baila, pero piensa que debes poner el seso para que piensen mejor los hombres del mundo entero. Chacha mulato, te va de aquí. Chacha mulato, venga de allá. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tambor. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tambor. Chacha mulato, venga esa mano que hace chachas en el tambor. A la Argentina llegaron por primera vez de la mano de Jorge Cafrune. Han dicho, nos habíamos hecho muy amigos porque él andaba mucho de gira por Uruguay y el sur de Brasil, y nosotros también. En el año 1964, cuando estaba en pleno auge, estuvimos 6 meses de gira juntos por toda la Argentina. Llegamos hasta Caleta Olivia. En una oportunidad se metieron en el Carnaval de la Pampa en Santa Rosa con los caballos, y atrás los seguían todos disfrazados de indios. Entonces el turco Cafrune les dice, solamente nos faltan las plumas. Yo soy cantor de estos llanos donde el viento no reposa. En el Brasil castellano y aquí soy, cenobio rosa. En el Brasil castellano y aquí soy, cenobio rosa. Una vez que iba de apuro y que no llegaba nunca. En las bocas de la llana se me atravesó la luna. En las bocas de la llana, entre el cielo y la laguna. A mí me gusta cantar donde haya cantores buenos. Que cantar es lo de menos, la cosa es saber cantar. No es cuestión de acomodar ni emparejar la garganta. Hay que sacarse la manta y mostrar el argumento. Muchas veces sopla el viento, pero pocas veces canta. Ahí viene saliendo el sol como fondo de barril. Y debe traer buena caña porque viene del Brasil. Y debe traer buena caña porque viene del Brasil. Pa' ese no hay guardado anero ni milico de fusil. Ponchito de los pobres, no te has de olvidar de mí. A Ponchito de los pobres, no te has de olvidar de mí. Suena guitarra querida, que aquí empieza otro cantar. Y tus cuerdas le han de dar dolor de tu alma escondida. Al salir de mi guarida salí siguiendo mi signo, atento al cruce camino que tratan de embarullarme, pero nadie va a enredarme el rastro de mi destino. Yo soy cantor de estos llanos donde el viento no reposa. En el Brasil castellano y aquí soy, cenobio rosa. En el Brasil castellano y aquí soy, cenobio rosa. Sí, también el hermoso poema de Mario Benedetti y la música de Numa Moraes, que nosotros lo grabamos y bueno, es una de las canciones emblemáticas del dúo, ¿no? No solamente acá, porque cuando fuimos a la Argentina a cantar por las primeras veces, los cordobeses en Argentina decían que esa canción era de ellos. ¿Por qué? Porque en el año 69 en Córdoba fue un movimiento estudiantil que estalló en una cantidad de cosas y también el cordobazo. Y bueno, y ahí tenés vos los pueblos, si seremos hermanos en una cantidad de cosas, ¿no? Sí. La frase de un adiós cuando vaya a partir será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir la pena de la ausencia que es más triste que el morir. No sé cómo podrán mis labios pronunciar la frase de un adiós cuando vaya a partir. Será un momento triste y cruel que hará mi corazón sufrir la pena de la ausencia que es más triste que el morir. Dame un consuelo antes de partir, pa' sentirme tranquilo, dulce bien, mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora delirante y fiel y que se siente lacerada del dolor por nuestra ausencia triste y cruel. Qué triste es el momento alejándome de ti. Consuelo antes de partir, a sentirme tranquilo, dulce bien, mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel y que se siente lacerada del dolor por nuestra ausencia triste y cruel. Qué triste es el momento alejándome de ti. Dame un consuelo antes de partir, a sentirme tranquilo, dulce bien, mitigar el dolor que hace sufrir a mi alma que te adora, delirante y fiel y que se siente lacerada del dolor por nuestra ausencia triste y cruel. Qué triste es el momento alejándome de ti. Qué triste es el momento alejándome de ti. Qué triste es el momento alejándome de ti. En Uruguay, a los olimareños ya los habían prohibido antes del golpe de 73 y después ya directamente no pudieron trabajar. Entonces empezaron a venir más seguido a la Argentina hasta el golpe del 76, cuando tampoco se pudo hacer nada más. Uno de sus integrantes estuvo un año preso en Argentina, de marzo del año 76 a marzo del año 77, luego de lo cual se le dio la opción para salir del país. Su destino fue España. El supuesto delito por el que lo apresaron fue divulgar canciones de protesta. Temas como Los Dos Gallos, Cielo de 1969 y Hasta Siempre. Cuando regresaron al Uruguay, luego del restablecimiento de la democracia, dieron un recital que fue histórico, en el Estadio Centenario, que se llenó totalmente. Esa fecha del regreso de los olimareños, en mayo del año 84, se tomó como el Día de la Canción Popular Uruguaya. En esta zamba quisiera revivir aquellas horas que de gurillo pasaba en la cañada Zamora, que de gurillo pasaba en la cañada Zamora, o en la cañada Zamora, donde a cantar aprendí. Será por eso que siempre llevo tristezas en mí. Será por eso que siempre llevo tristezas en mí. Cañada Zamora, compañera buena, tu canto es tu vida, tu vida es tu pena. Cañada Zamora, compañera buena. Fuiste quien me enseñaste que el hombre es paisaje que anda. Vos fuiste quien me enseñaste que el hombre es paisaje que anda. Yo sé que el mismo destino lleva el fin de nuestro viaje. Que cuando el hombre sea libre, no tendrá dueño el paisaje. Que cuando el hombre sea libre, no tendrá dueño el paisaje. Cañada Zamora, compañera buena, es tu vida, tu vida es tu pena. Cañada Zamora, compañera buena. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar dos discos, Tierra Negra y Los Olimareños, grabados por este dúo en 1992 en Canadá. Yo le miré los ojos al Joaquín y de puro bueno me decía. El no comer no mata, el no comer no mata, mata el odio y la envidia. El hombre ya se sabe que está aquí, condenado desde el nacimiento, y el hambre no le importa, y el hambre no le importa, la engaña con un sueño. Pobre Joaquín, pobre Joaquín, en medio del silencio. Apareció la luz serena y cruel, desde la noche mirando estrellas, y las manos vacías, y las manos vacías, vueltas hacia la tierra. Yo le miré los ojos al Joaquín, tan tristemente empañados y quietos. Morir es poca cosa, dice Joaquín ya muerto. Pobre Joaquín, en medio de Con respecto a las grabaciones, fueron 44 discos de larga duración los que grabaron los olimareños, la mitad en Uruguay, y los demás repartidos entre Argentina, México, España, Costa Rica, Venezuela y Ecuador. Ambos integrantes, Pepe Guerra y Braulio López, son oriundos del mismo pueblo, del departamento 33, una ciudad chiquita de 25.000 habitantes. Por allí pasa el río Olimar, y la gente que es de esa zona se llaman olimareños. López recuerda que desde temprana edad le gustó cantar, viniendo de una familia grande de origen campesino. Cuando lo conoció a Guerra, cada uno cantaba por su lado. Los dos eran solistas. Que tú vendrás, como del agua viene la luz primavera. Tú quieres volver a mí, porque conoces todo el amor que puse en ti. Yo sueño que tú vendrás, como del agua viene la luz primaveral. Tú quieres volver a mí, porque conoces todo el amor que puse en ti. Yo sé que para mí volverás, igual que a las espigas el sol, y júbilo celeste serás para mi corazón. Yo sé que tu recuerdo en mi ser será como la ola en el mar, y el alba de tus ojos veré sobre mi soledad. Tú vendrás, como del agua viene la luz primera.

Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu, pasan y no dejan ni la sombra. La codicia del dinero le va abriendo al hombre heridas tan hondas que no se curan poniéndoles medicina. Para mí la gente bien no es la que tiene dinero. Para mí la gente bien es la del vivir honesto. Que yo me vaya camino del cementerio, aunque vaya envuelto en oro, no tendré para el regreso. Hay pequeña gente que anda sin fe, sin pena y sin gloria. Pobre de espíritu, pasan y no dejan ni la sombra. De cantar textos que tuvieran su valor literario, su riqueza, su impronta diferente. La trascendencia. Sí, pero nosotros nunca no sabíamos que iban a trascender tanto después de haberlos cantado también. Y eso es un premio muy, muy grande que uno lleva en lo más recóndito de su corazón. Y agradecimiento a esos grandes poetas que tuvimos, ¿no? Como Rubén Lena, como decía Pepe, Víctor Lima, Benedetti, Galeano, yo que sé, una cantidad de gente. Recurríamos a José Martí, a León Felipe, o sea, por eso. Entonces hay una gran carga de mucha calidad poética en las canciones. Sin duda, yo creo que eso es fundamental, es importantísimo dentro del repertorio. Arriba, arriba y arriba, arriba va el corazón del pobre que sabe su condición, el corazón del pobre que sabe su condición, su gran condición de hombre que empuja una razón, la razón de los pobres, paloma, es mi razón, la razón de los pobres, paloma, es mi razón. Yo quiero que me quieras. Que entiendas, paloma, mi condición. Por eso quiero que entiendas, paloma, mi condición. De andar penando se fue por el callejón, yo me quedé cantando, paloma, esta canción, yo me quedé cantando, paloma, esta canción. Arriba, arriba y arriba, arriba va el corazón del pobre que pelea, paloma, por su razón. Del pobre que pelea, paloma, por su razón. Yo quiero que me quieras tal como soy. Por eso quiero que entiendas, paloma, mi condición. riendas, paloma, mi condición. La canción política sigue teniendo vigencia, sostiene actualmente López. Si se hubiesen terminado las luchas de clase en el mundo, macanudo, pero yo pienso que se han acrecentado. La pobreza y la riqueza son cosas que el hombre no ha podido superar para poder encontrar un equilibrio. Ojalá tuviera que cantar actualmente otras cosas. Qué pena si este camino fuera de muchísimas leguas y siempre se repitiera. Los mismos pueblos, las mismas rentas, los mismos rebaños, las mismas recuas, qué pena si esta vida tuviera, esta vida nuestra, años de existencia, ¿quién la haría hasta el fin llevadera? ¿Quién la soportaría toda sin protesta? ¿Quién le diera siglos en la historia y no la cierra? Las guerras, los mismos tiranos, los tiranos, las mismas cadenas, las cadenas, los mismos farsantes, los farsantes. Los mismos poetas, qué pena que sea así todo siempre, siempre. Pero, a ver, yo pienso que el canto como que se adelanta a todo, ¿no? Sí, sí. Y nadie puede poner acá y decir, yo voy a hacer esto y va a trascender. No, eso es lo bueno. Que ninguna administración, por más que se lo determine, esto va a ser tal cosa. No, no. Es la gente, el corazón de la gente. Claro. Entonces, yo creo que esa es la verdadera libertad de elegir una cosa, ¿no? No impuesta ni políticamente, ni... No, no, no, la gente va solita. Cuando llegamos al estadio y empezamos a cantar a Don José, vimos que todo el estadio cantaba a Don José, el canto colectivo para nosotros acá era chiquitito y ahí nos dimos cuenta que era una realidad.